Bueno, estamos con Fernando, el compañero de Arte Sur y la Víctor Choque. Bueno, hoy tenemos un nuevo aniversario del asesinato de Víctor Choque y también justamente coincide con el de Teresa Rodríguez. Y ustedes están organizando una actividad. Bueno, querría que nos comentes un poquito lo que están haciendo hoy. Bueno. No, decíamos que hoy nos cruza en este aniversario del asesinato de Víctor Choque, que le demos el nombre de la agrupación, como vos decís, de Teresa Rodríguez, también incluso a días del aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba, luchadores, trabajadores luchadores y muy solidarios, hoy nos cruza una realidad social y política que por demás pone en el tapete esto que decimos nosotros de la solidaridad de clase, ¿no? Que como les decía hace un rato, no tiene que ver con discursos de la militancia, sino que nosotros lo refrendamos cada vez que hablamos, cada vez que lo decimos, refrendamos simplemente lo que nuestros compañeros y el pueblo en general hace día a día. Esto de que los problemas más sentidos de nuestra clase son resueltos en realidad por la propia clase. En definitiva, nosotros vemos como después de este desastre temporal que sobre todo causó los peores estragos en la ciudad de La Plata, vemos por un lado todo un poder político en disputa por arriba, como en esta etapa, digamos, tan vilmente se ponen en disputa de un botín que en realidad es simplemente la solidaridad del pueblo, ¿no? Toda la entrega de miles de personas, toda la entrega de hasta que lo que no tienen por estos inundados. A la vez víctima de una situación, ¿no? Víctima de una situación estructural, política, estructural y social, de abandono y de desidia sistemática sobre los sectores más golpeados, ¿no? Sobre los sectores que tienen que salir a laburar para ganarse el mango y no explotar a otro. Esto de que es una catástrofe, que simplemente se reduce a un problema climatológico, nosotros lo desmentimos y no hace falta que lo desmintamos nosotros, ¿no? Se ve y todo el mundo lo está pudiendo ver. La falta de obras estructurales que tienen que ver con los problemas del clima, de los desagües, el problema de la contaminación, lo que es el negocio inmobiliario, la construcción excesiva sin planificación, sin planeamiento, la urbanización sin planes, la sojización, la megaminería, así podemos seguir enumerando situaciones, digamos, que tienen que ver con la acumulación, con la mayor acumulación de los que más tienen, por un lado, y ningún tipo de planificación y un desprecio total de los sectores, digamos, más desprotegidos. Así que bueno, en este marco nos encontramos hoy al aniversario de que estamos hablando ante otra situación que nos merece solidaridad más localmente. El compañero del Córdoba, un compañero trabajador de la niñez del Instituto el Centro de Menores de Loma de Zamora, que también es integrante de la Comisión Administrativa de ATESUR, es el secretario progremial. Esta familia está atravesando una situación muy, muy angustiante, donde un sistema de salud, que no es para todos y todas, un sistema de salud con privilegios, está obligando que, para garantizar una operación cardíaca a su nena, a Juli, de 2 añitos, con todo lo que se necesita para que la operación salga bien, están pidiéndole 20.000 pesos. Es una aberración y nosotros lo denunciamos, el negocio de la salud, que lo venimos denunciando, desde el sindicato estamos emprendiendo una lucha por los problemas que estamos atravesando con el IOMA, y a la vez, como decíamos hace un rato, vemos que la salida, en lo inmediato, en la resolución inmediata del problema más acuciante de los compañeros, la tenemos nosotros. Así que hoy, en este aniversario del asesinato de Víctor Choque, aprovechamos para reivindicar a los mártires caídos en la lucha, y para convocar a toda la clase trabajadora a solidarizarse con los problemas nuestros. Así que estamos haciendo acá una lentejeada con los propios compañeros, organizaron la comida, música, diferentes actividades, donde estamos vendiendo un bono que va a ser para recaudar fondos, para juntar esas 20 lucas para que Juli sea operada con todas las garantías necesarias. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Fue una convocatoria amplia? ¿Vinieron gente de distintos sectores? Sí, la verdad que nosotros hicimos una convocatoria amplia en el marco de lo que estamos recordando y de lo que reivindicamos respecto de lo que hacemos en nuestra agrupación, pero con una convocatoria muy amplia y con una respuesta muy muy contundente, como no esperábamos otra manera, de los compañeros de diferentes agrupamientos independientes o simplemente compañeros trabajadores que vieron esto que estamos diciendo, necesidad de solidarizarse. Así que hoy tenemos un espectro muy amplio de trabajadores, trabajadores organizados, organizaciones, etcétera, etcétera. Así que la verdad que el lugar nos está quedando chico y la actividad está saliendo linda en lo que va. Bien. Bien, después con esto, con este contexto que venías comentando recién, hacia adelante, ¿qué acciones van a tomar ustedes? ¿Qué están organizando? En sintonía con lo que están haciendo todos nuestros compañeros en todos lados, también estamos intentando organizar que los compañeros traigan acá, digamos, las cosas que necesitan para los inundados e intentar hacerlas llegar. Se hicieron el fin de semana, se hizo una actividad de como que como agrupación participamos, que estuvo organizada por la CTA del Espacio Amplio, algunas otras organizaciones, el espacio que nucleó organizaciones, que es el espacio Quechua Magallanes, del Consejo Escolar de Loma de Zamora, organizaciones de derechos humanos, política, que participamos, donde estuvimos nosotros como agrupación, participamos de esa actividad, o sea, se llevaron cosas, y como sindicato también estamos intentando, digamos, seguir en la misma línea en la que están todos nuestros compañeros. En este momento también tenemos una compañera del programa Envión, también trabajadora de niñez, que hace muy pocos días se le incendió la casa, y para la cual también, digamos, recurrimos a la solidaridad de nuestros compañeros para que el que tenga, digamos, un listón, una chapa, va a ser bienvenido. Intentaremos organizar, darle una mano para poder reconstruir su casa también.